invito a que vaya al Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Vamos a comenzar a estudiar la última parte del capítulo 10. La última parte del capítulo 10, a partir del versículo 22. Jesucristo acaba de hablar de que Él es el libertador de las ovejas, la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor de las ovejas. Y en esa enseñanza, nuestro Señor Jesucristo pasó un tiempo. Y ahora, a partir del versículo 22, al parecer ya pasaron varios meses o semanas de lo que el Señor, del tiempo en el que Jesús había usado la enseñanza de las ovejas. La enseñanza de las ovejas. Dice: cuando yo le indique, lee conmigo, para hacer una lectura antifonal o TMB o todos juntos o como quiera usted llamarlo. Juan 10, 22. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Hasta ahí déjele. Continúo. Dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lea conmigo el versículo 30, nada más. 1, 2, 3. Yo y el Padre, uno somos. Sigo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me quieren apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Esa es la palabra de Dios inspirada, infalible e inerrante. Toda esta descripción que acabamos de leer se puede dividir, se puede marcadamente separar en diferentes partes. En primer lugar, usted va a notar que los primeros versículos, versículo 22, versículo 23, nos va a decir la ocasión, la fecha, la situación en que se desató toda esta enseñanza. Versículo 22 y 23, en primer lugar, dice que, bueno, nos va a decir toda la ocasión. Vea, dice que era en Jerusalén, que se estaba celebrando una fiesta, y hasta nos dice la temporada. ¿Era qué? Invierno. Aquí hay una fiesta que se está celebrando en Jerusalén, es la fiesta que se le llama la dedicación. Hoy en día los judíos siguen celebrando esta fiesta y la conocen como la fiesta del Hanukkah. Esta fiesta, Hanukkah, también se le conoce como la fiesta de las luces, que es esa fiesta de las luces. Esa fiesta se celebra más o menos en la temporada en que nosotros celebramos la Navidad. Por eso dice ahí que era invierno, más o menos en el 25, más bien el 25 del mes de Kislev, que es entre noviembre y diciembre. Los judíos celebran esta fiesta de, ¿cómo se llama? Dedicación, Hanukkah o de las luces, es la misma. Pero si nosotros buscamos ese festejo en el Antiguo Testamento, no lo vamos a encontrar. No existe el festejo del Hanukkah o de las luces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, es que esta fiesta que está allí relatada era una fiesta nueva, una fiesta que tenía relativamente poco que se había empezado a celebrar. Se había comenzado a celebrar en el 164 antes de Cristo. Apenas tenía un siglo y medio. Ahora, ustedes recuerden que entre Malaquías y Mateo hay un tiempo en donde no hubo un libro que se escribiera. Entre Malaquías y Mateo hay un brinco de unos 400 años. Entonces, justo en ese lapso de tiempo es cuando el Hanukkah se empezó a celebrar. ¿Y por qué se empezó a celebrar? Bueno, pues porque en el 166 antes de Cristo, un gobernante pagano, un gobernante de origen griego, pero que vivía en Siria, que se llamaba Antíoco Epífanes. Recuerde que no estamos dando sugerencias para el nombre de su hijo ni de su nieto, no lo vaya a considerar, por favor. Nos daría un poquito de, a lo mejor un poquito de cargo de conciencia si en el futuro, ¿cómo se llama su hijo? Antíoco, ¿no? O Epífanes. Antíoco Epífanes había conquistado Jerusalén debido a que había esa zona, digamos, le pertenecía porque los griegos habían conquistado todo el mundo. Entonces viene a Jerusalén, conquista Jerusalén y toma el templo, lo toma y hace un sacrificio de lo más horrendo que ustedes se puedan imaginar, porque entró al lugar santísimo y allí en donde estaba el arca hizo un altar y sacrificó un cerdo. Era un sacrificio para su dios Zeus, y entonces profanó el templo. Los judíos empezaron a enardecerse por esa profanación tan fea, tan abierta, tan descarada. Además, allí en el templo erigió una estatua de Zeus, lo cual hizo que los judíos se enfurecieran. Muy poquito tiempo después, una familia de judíos, se le conocía como los Asmodeos, hicieron una revuelta para sacar a Antíoco Epífanes de la tierra sagrada. Entonces, esta familia de los Asmodeos, principalmente el mayor de ellos, conocido como Judas Macabeo, y aquí es donde ya les empieza a sonar a algunos el nombre, porque algunos han escuchado que existe un libro que se llama Los Macabeos, que no es parte de la Biblia, pero que es un documento histórico antiguo. Judas Macabeo fue uno de los más sobresalientes de los Asmodeos, que hicieron la guerra contra Antíoco Epífanes y lograron sacarlo. Y en el 164, en el 25 de Kislev de el 164, Judas Macabeo reconsagró el templo, lo reconsagró, lo limpió, echó para abajo todas esas imágenes grotescas y lo volvió a consagrar. En ese documento que se llama Los Macabeos, en el primer libro de Los Macabeos, relata cómo se hizo esa limpieza y cómo Judas Macabeo ordenó que se hiciera una fiesta y que se conmemorara por los siglos siguientes. Y eso es justamente lo que están aquí celebrando en el 25 de Kislev. En el versículo 22 dice que era la fiesta de la dedicación y era invierno, hacía frío, y por eso es importante la anotación que sigue allí. Versículo 23, Jesús estaba en el pórtico de Salomón. Ese pórtico era un lugar más o menos cerrado. El frío el aire helado, cuando corría no se sentía tan fuerte, y allí se refugiaban. Era un pórtico que tenía lugar para una gran cantidad de personas. Allí se refugiaba la gente que iba al templo para no sentir frío, porque los atrios eran abiertos, entonces se reunían ahí en el pórtico para refugiarse un poquito, y allí está el Señor. Entonces, lo primero que estamos ahí estudiando es la situación, en qué momento sucedió. Un dato importante antes de pasar a la siguiente parte, y estamos observando el pasaje, antes de pasar a la siguiente parte, es que el pórtico de Salomón sirvió como un punto de reunión en el cual los primeros cristianos se reunieron cuando la iglesia estaba en pañales, cuando la iglesia estaba apenas empezando. El libro de Hechos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, dice que la iglesia se reunía con mucha frecuencia en el pórtico de Salomón. Por cierto, allí fue donde Pedro predicó su segundo mensaje, en el cual se convirtieron, ¿cuántas personas? ¿Se acuerda? Unas 5 mil personas. Dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 11, que cuando aquel hombre fue curado, asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Allí es donde está el Señor Jesucristo, aquí en nuestro pasaje, debido a la fiesta de las luces. Luego, seguimos con la siguiente parte. Aquí viene un requerimiento hipócrita, un requerimiento hipócrita. Versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Quiénes son estos judíos? Estos judíos seguramente es una manera de referirse a los líderes religiosos, de los que tanto hemos hablado, de los que tanto hemos insistido. Ellos rodean a Jesús y le hacen un requerimiento. Alguien ha dicho que este requerimiento es como si le estuvieran diciendo, nos tienes en ascuas, ¿hasta cuándo nos vas a mantener con la duda? Y si ese es el tono en el cual se lo están, le están haciendo este requerimiento, ellos parecen estar diciéndole, mira, si tú nos dices en este momento que eres el Cristo, te lo creemos, pero ya sácanos de la duda. Ya no nos estés con que será o no será, como que a veces parece que eres y a veces como que no. Ya dínoslo abiertamente, ¿hasta cuándo nos vas a mantener con esta duda? Ahora, ¿por qué digo que era un requerimiento hipócrita? Pues porque, si seguimos leyendo, como lo hicimos hasta el versículo 42, nos vamos a dar cuenta que dos veces en este pasaje quisieron matar a Jesús. Porque Jesucristo dijo palabras que afirmaban que Él era el Cristo. Entonces, aunque ellos parecen decirle, mira, si tú nos dices que eres el Cristo, te lo vamos a creer, cuando Jesús le responde, ellos agarran piedras y lo quieren matar, o lo quieren agarrar, lo quieren arrestar. Esto es un requerimiento hipócrita. Ahora, quiero aquí hacer una anotación para aclarar algo que es importante y que a veces, ya incluso como cristianos maduros y mucho tiempo en el Evangelio, a veces no lo tenemos muy claro. Aquí le preguntan que si Él es el Cristo. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, ahí en el versículo 25, Jesucristo se refiere a Dios como su Padre. Versículo 29 también dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces, aquí hay dos títulos que a veces como que chocan un poquito. El Cristo y el Hijo de Dios. El Cristo y el Hijo de Dios. A veces chocan porque no tenemos muy presente qué era lo que ellos, los judíos, entendían como el Cristo y como el Hijo de Dios. Bueno, en la mente de los judíos era exactamente lo mismo. No había diferencia. Ser el Cristo y ser el Hijo de Dios era exactamente lo mismo. Un poco, digamos que un pasaje que puede aclarar esto es en Juan capítulo 20, cuando el apóstol, el escritor de este evangelio, dice que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos. Estoy en el versículo 30, Juan 20, 30, dice: las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, coma, el Hijo de Dios. Esa es una nota explicativa. Cuando dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. Y luego esa coma es como diciendo, bueno, les voy a explicar qué entendemos por el Cristo. El Hijo de Dios. El Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, aquí cuando le está preguntando, dinos si eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el que Dios va a mandar para salvar a su pueblo y juzgar a las naciones, dínoslo ya, dínoslo ya. Pero Jesucristo sabe que ese es un requerimiento hipócrita. Y entonces, aquí es donde se desata la enseñanza teológica del pasaje. Ya estábamos ahí hablando del contexto, de cuándo fue, qué sucedió, ahí el requerimiento hipócrita, pero aquí vamos a entrar de lleno con la enseñanza teológica del pasaje. Estamos en Juan 10 y les dice el Señor Jesucristo, versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho. Jesucristo ya había dicho, piénselo, sí lo dijo por lo menos una vez, claramente, ¿a quién? A la samaritana. Cuando la samaritana queda completamente perpleja ante todos las señales que Jesucristo le ha estado dando, porque conoce su pasado, porque incluso le habla acerca de cómo adorar a Dios, dice la samaritana, cuando venga el Cristo nos enseñará todo esto. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Estás buscando al Cristo? Yo soy. Esa ocasión Jesucristo claramente dijo, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. Sin embargo, en público no lo ha dicho. Jesucristo en público no dijo que era el Cristo. Es cierto, en público no lo dijo, pero en privado sí lo dijo. Ahora, ¿por qué en público no lo decía? Lo voy a aclarar. En público no lo decía porque en la mente judía la idea del Cristo era acerca de un conquistador armado, acerca de una persona que venía con un gran ejército a sacar a los romanos de la tierra de Jerusalén o de la tierra de Palestina y que iba a juzgar a las naciones. Por eso es que Jesús no afirma que es el Cristo en público para que la gente no tenga ideas erróneas acerca de él. Él era muy cuidadoso con el término, pero sí lo hizo en privado. Pero en público, aún así, Jesucristo ha dicho muchas ocasiones que Él es enviado de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene una relación única con el Padre Celestial. Por eso, lea conmigo el versículo 25, véalo, importante la respuesta de Jesús. 25, 1, 2, 3. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Sígale, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hasta ahí. Jesús ya lo había dicho. ¿De qué manera? ¿Con palabras? No. Lo había dicho con obras. Con obras. Dice, ya lo dije. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Se refiere a los milagros, se refiere a las señales, incluso se refiere a sus enseñanzas. Todas esas cosas eran espectaculares. Todos esos milagros y enseñanzas eran únicos, eran asombrosos, eran deslumbrantes. De tal manera que si la gente simplemente al observar la manera que el Señor hablaba, la manera en que el Señor operaba esos milagros, hubieran aplicado un razonamiento normal, hubieran llegado a la conclusión de que este era el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. El Señor apunta a sus obras. El Señor Jesucristo, a diferencia de muchos políticos, aquí está hablando de cosas que todo mundo había visto, y les dice: miren, mis obras, lo que yo hago, fácilmente explican que yo soy el Cristo. ¿Qué había hecho Jesús? Bueno, hasta ahora el Señor ha hecho 6 milagros de 8 que relata el Evangelio de Juan. Ya ha hecho 6 milagros espectaculares. En Juan 2 convirtió el agua en vino. En Juan 4 sanó al hijo de un oficial. En Juan 5 sanó a un paralítico. En Juan 6 alimentó a los 5,000 varones, 10,000, 15,000 personas en total. En Juan 6 caminó sobre las aguas. En Juan 9 sanó a un hombre ciego de nacimiento. Cada una de estas señales evidenciaban que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y tal es el caso que después de cada una de esas señales hubo gente que concluyó: este es el Cristo, nadie ha sido como este hombre, este es especial. Por ejemplo, se acerca Nicodemo y le dice: sabemos que tú eres enviado de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. La multitud en Jerusalén también llega a esa conclusión: este debe ser el Cristo, porque nadie hace más señales, nadie puede hacer más señales que él. El hombre ciego, después de recibir la sanidad, dice que dobló sus rodillas y le adoró. Entonces la gente normal, la gente naturalmente, al ver las señales y escuchar su enseñanza, llegaban a esa conclusión. Era muy claro. El problema no era falta de evidencia. El problema no era falta de enseñanza. El problema no era falta de claridad. El problema no era que las obras fueran un poco difusas. Ese no era el problema. El problema estaba en el corazón de los que lo presenciaban. Porque el Señor dice: os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho y no creéis. Entonces, si las obras que Jesús hizo eran tan claras, ¿por qué los judíos no lo reconocían? Si las obras eran tan maravillosas y tan evidenciadoras de la naturaleza de Jesucristo, ¿por qué no creían? Y aquí está la explicación de Jesucristo. 26. Léalo conmigo. Importante. No pierde el hilo. No pierde el hilo. Es importante. Versículo 26, 1, 2, 3. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí hay una clara diferencia de la doctrina que se predica generalmente en las iglesias evangélicas con lo que Jesucristo está diciendo en el versículo 26. Generalmente, muchas iglesias dicen: para que tú seas oveja, primero tienes que creer. Para que tú seas oveja de Jesucristo, primero tienes que creer. Y el Señor lo cambió. Dice: tú no crees, ¿por qué? Porque no eres mi oveja. ¿Se dan cuenta cómo hay un cambio completamente radical? Y esta palabra de Jesucristo está apuntando a lo que nosotros conocemos como la doctrina de la elección. Dios, desde la eternidad pasada, tiene una lista de los que son sus ovejas y los que han de creer. Tiene una lista de los que son sus ovejas y que van a creer. Ahí está su lista, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y alguien dice: ¿y yo cómo sé si estoy en esa lista? ¿Yo cómo sé si estoy en esa lista? ¿Cuál sería la respuesta? Porque cree. Si tú crees, es que estás en esa lista. Si tu fe está en Jesucristo, es porque estás en esa lista. Vosotros no creéis, les dice el Señor a los judíos, porque no son de mis ovejas, no estaban en la lista. Ustedes no están allí, por eso es que se niegan a creer. Se les predica y se les predica y se les predica, y están las obras clarísimas, y no pueden creer, no creen. Es muy claro lo que el Señor había dicho. Ya lo había dicho de muchas otras maneras. Cuando dice en Juan 6:36, dice: ustedes no creen aunque han visto mis obras. En Juan 6:36 y 37. En Juan 8:47, el Señor les dice que solo las personas que son de Dios pueden entender y obedecer las obras de Dios. En Juan 10:3-4, dice que solo las ovejas de Jesucristo pueden obedecer la voz del pastor. mis ovejas, dijo el Señor, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí están dos grupos, echando abajo, por supuesto, toda falsa enseñanza de que todos vamos a llegar a la gloria, de que todos vamos a... No importa la religión, dice Joel Osteen, uno de los líderes religiosos más seguidos en Estados Unidos. Joel Osteen dice, bueno, si tú adoras conforme a la religión hindú, bueno, el Señor conoce tu corazón. Rob Bell se llama otro líder muy influyente de una iglesia llamada Mars Hill en Estados Unidos, que jala muchísima gente. Y ellos dicen, no importa la religión, mira, tú puedes ser católico, tú puedes ser musulmán, tú puedes ser hindú, tú puedes ser de la que sea. Si tú verdaderamente, con sinceridad, te congregas en una iglesia, la que sea, como quiera que se llame, todos vamos para allá. Y el Señor dice, no, no, hay dos rebaños, unos que no son mis ovejas y otros que sí son mis ovejas. Los que no son mis ovejas no pueden creer, no pueden creer, no creen. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. 28, léalo conmigo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo 28 es el versículo que habla de la seguridad de la salvación. La salvación es algo seguro que nadie puede deshacer. Nadie puede deshacer. Y en este versículo el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, las conozco, me siguen, y yo les doy vida, ¿qué? Eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mano. Tres palabras que hablan de la seguridad de la salvación. ¿Cuál es el argumento en contra de la seguridad de la salvación? Me dijo una señora un día cuando enseñé a un grupo de jóvenes este pasaje, me dijo, mira, si tú le enseñas eso a mis hijas, ellas van a querer ir a pecar, ellas van a querer ir al mundo de maldad, porque les estás diciendo que la seguridad, que la salvación es segura, que la salvación es segura. Entonces ellos van a decir, ah, bueno, si es segura, entonces vivo una vida de pecado, no importa cómo viva yo, no importa cuál sea mi estilo de vida, no importa cuáles sean mis hábitos, no importa cuáles sean mis pensamientos, no importan los sitios de internet que yo visite, soy salvo, nadie me puede quitar la salvación, entonces me voy a ir a la depravación. Como quiera, mi lugar está asegurado en la gloria. Y vi preocupada a la señora realmente. El problema es que hay dos pasajes que están juntos, no pueden ser separados. Por eso ahí enseguida el Señor Jesucristo dijo que la Escritura no puede ser quebrantada, no puede ser dividida en partes. Están seguros. Y dicho en otro contexto, pero también es cierto, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. El versículo 27 y 28 complementan la doctrina que el Señor está enseñando aquí. Hay un grupo que son verdaderamente sus ovejas. ¿Y quiénes son esos? Tres verbos las distinguen. Y esos tres verbos están en el tiempo presente. El tiempo presente en griego son verbos que se hacen de manera continua, de manera continuada. Dice, mis ovejas oyen mi voz. A ver, diga conmigo esa frase. Mis ovejas oyen mi voz. Si el verbo es de manera continuada, podría incluso traducirse, mis ovejas están oyendo mi voz, de forma continuada, están oyéndola. No, no dice, mis ovejas oyeron mi voz. No, mis ovejas oyen mi voz, hoy están oyendo, mañana la siguen oyendo, pasado mañana la siguen oyendo. Su estilo de vida, el estilo de vida que distingue a las ovejas, es que están oyendo la voz de Jesucristo constantemente. Las ovejas oyen mi voz. Luego dice, y yo las conozco. Otra vez, no las conocí en el pasado, ahí se quedaron, y bueno, tuve una relación ahí cercana con ellos, pero se alejaron. No, yo las conozco. Yo me mantengo teniendo una comunión con ellos, una comunión siempre, continua, permanente con ellos. La comunión de Jesucristo con sus ovejas no se acaba. No es cosa de un momento y ya después ya no, otra vez, no. Es permanente. Yo las conozco. Esta semana, con algunos grupos de hermanos con los que tuve oportunidad de platicar, les mencionaba el caso de Nehemías. Nehemías era una persona que todo el tiempo manifestaba el conocimiento de una relación directa con Dios. ¿Qué pasaba esto y lo otro? Vamos a orar. ¿Que le venía un problema? Vamos a orar. Todo el tiempo. ¿Le llegan malas noticias? Oré al Señor. ¿Le hacen una pregunta difícil? Oré al Señor. Está escribiendo y ora al Señor. Aun cuando va escribiendo, dice: Señor, acuérdate de mí y de todo el bien que hice por tu ciudad. Todo el tiempo está orando. Dice el Señor: yo las conozco. Una relación estrecha con ellos. Siempre estoy en comunión con ellos. Mis ovejas, entonces, oyen mi voz. Luego, yo las conozco. Y luego, y me siguen. Otra vez, tiempo presente. Las tres acciones son tiempo presente. Están haciendo eso todo el tiempo. Y entonces, a esas ovejas, es a las que el Señor les da vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les puede quitar la salvación. Pero escuche, ¿qué pasa con una, vamos a llamarle entre comillas, oveja, que durante un tiempo es bien fervoroso, bien metido con el Señor, bien ahí, que canta, que sirve, que incluso predica? Pasan los meses, se enfría, se va. Ya se escucha ahí, estoy en un caso extremo, se escucha ahí que tiene otra señora, se escucha ahí que anda en el pecado, anda en los vicios, se escucha que anda dando mal testimonio y se muere en una borrachera, un borrachazo, se muere. Pero él se bautizó aquí en la IBG. ¿A dónde va ese señor? Se bautizó y hasta predicaba y toda la cosa. ¿A dónde va ese señor? ¿Cielo o al infierno? Ahí es donde ya los veo como que no quedó clara la lección. Este era el examen, hermanos. Bueno, mis ovejas oyen, siempre están oyendo mi voz. Y siempre están en comunión conmigo. Y siempre me siguen. Cuando una persona manifiesta una vida de pecado, aunque hayan tenido un fogonazo ahí de buenas obras o de religiosidad, pero su estilo de vida manifiesta que ni oyen la voz del Señor, ni tienen una comunión con el pastor, ni siguen permanentemente al Señor, entonces todo indica que no eran ovejas. Todo indica que no eran ovejas. Por lo tanto, cuando mueren, van a ir al infierno. No perdieron la salvación. No la tenían. Porque los que tienen salvación son los que lo manifiestan con un fruto de comunión permanente con el Señor. Un fruto de comunión permanente con el Señor. Voy a terminar solamente haciendo un poco de énfasis en la doctrina de la salvación. Cuando nosotros somos salvados, hermanos, no es que el Señor nos haga un arreglito cosmético externo para ser más agradables al Señor. No es que veníamos despeinados con el Señor y el Señor nos arregló y nos puso un poco de maquillaje para que fuéramos agradables al Señor. No, eso no fue lo que pasó en la salvación. Lo que pasó en la salvación es que Dios transformó radicalmente nuestro ser. Nos quitó ese corazonzote de piedra y nos puso un corazón de carne. Renovó nuestra mente, renovó nuestro interior, nos dio un nuevo yo. Según a los Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nos cambió radicalmente. De manera que el verdaderamente cristiano ya no ama el pecado. Ya no ama el pecado. No quiere decir que no pequemos, sí pecamos. Pero el verdaderamente cristiano, cuando peca, lo lamenta. Lo lamenta. Le duele hasta el hueso haber pecado. Llora por su pecado. Señor, me equivoqué, perdóname. Ahora le duele, ya no ama esa vida de maldad. Eso es lo que sucedió en la salvación. Por eso es que esas ovejas siguen al Señor, aman su voz, le siguen con dedicación. De allí que su salvación esté asegurada. Yo les doy vida eterna. Eterna quiere decir que no acaba. Y no perecerán jamás. Ahora, solamente para ser un poquito provocador, la palabra jamás no está en el original griego. Sin embargo, allí al inicio hay dos no. Dice, y no, no perecerán. Y no, no perecerán. Que era la manera de decir de los judíos, y no perecerán, pero para nada. Pero no perecerán, pero por supuesto que no. No, no, no, no. Por eso, correctamente, Reina Valera tradujo, no perecerán jamás. No hay posibilidad de que perezcan. No hay posibilidad de que terminen en el infierno. No van a terminar allí porque el Señor las transformó. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Están en la mano del Señor y nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano del pastor Jesucristo. Aquí la salvación en el versículo 28 depende por completo del poder del pastor para preservar a sus ovejas. Afirmar que una de sus ovejas va a terminar en el infierno es como afirmar que el pastor fue incapaz de guardarlas. Que el pastor fue un inepto al proteger a sus ovejas. No la hizo, no pudo. No pudo, no la pudo guardar y por eso vino el lobo y se la llevó. Vino el ladrón y se la llevó. El versículo 28 dice, la seguridad de la salvación está en la mano del pastor. Nadie la arrebata de mi mano. Y luego dice, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Se refiere a Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso tiene a sus ovejas en su mano. Oye, a ver, espera, no, no, espérame. Jesucristo acaba de decir, las tengo en mi mano. Y luego dice, el Padre, Dios Todopoderoso, las tiene en su mano. Bueno, entonces, ¿en mano de quién están? ¿En mano del pastor, Jesucristo, o en mano del Dios Todopoderoso? ¿En quién está? ¿En qué mano están? Bueno, el Señor termina diciendo, yo y el Padre, uno somos. Es lo mismo. Están en mi mano, están en la mano del Dios Todopoderoso. Yo y el Padre, uno somos. Ahí estamos, asegurados. ¿Quién nos puede hacer frente? ¿Quién puede vencernos? ¿Quién puede apachurrarnos? ¿Quién puede quitarnos la salvación? ¿Quién puede quitarnos el gozo de la salvación? ¿Quién puede quitarnos la vida eterna que Dios ha preparado? Nadie, porque estamos en la mano del pastor Jesucristo. Concluimos con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermosa frase, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién es nosotros? Las ovejas, los cristianos. ¿Quién contra nosotros? Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. He aquí que yo voy a estar contigo. ¿Quién contra nosotros? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, Dios el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún, también resucitó y está a la diestra del Padre, está intercediendo. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esta es la vida eterna. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Versículo 37, antes, es decir, en vez de separarnos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. Ahí vamos a reanudar la próxima semana, si Dios permite.